Semana 7, Nehemías 5, ante conflictos internos. Inicia. Lee el texto de esta semana, Nehemías 5. Las tentaciones del liderazgo. Ya sea por designación, logros, elección, percepción o habilidad, cuando las personas son llamadas a servir, son llamadas al liderazgo, más allá del título. Quizá no estén en el frente, tomando las decisiones y dirigiendo a las masas. Los policías de tránsito pueden hacer eso, pero no los convierte en líderes. No son necesariamente quienes hablan en público con elocuencia y celo. Los actores pueden hacer esto, pero eso no los convierte en líderes. Los líderes son agentes de cambio. Algunos líderes usan el poder que reciben para impartir un cambio positivo en sus círculos. Otros usan su fama para influenciar la opinión de los demás. Y otros más utilizan su posición para forzar un resultado. Incluso hay un tipo de liderazgo que emplea la riqueza para adquirir recursos con algún objetivo en vista. Por más estilos de liderazgo que hubiese, todos los discípulos cristianos son llamados a liderar de una u otra forma. El libro de Nehemías nos enseña que debemos usar la autoridad, la influencia, la fama, la posición o la riqueza para el reino de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero la tentación del liderazgo es doble. Algunos líderes fallan por exceder a su jurisdicción, mientras que otros fallan por no utilizar la autoridad que les pertenece por derecho. Estudiemos Nehemías 5 para ver cómo ilustra estas lecciones sobre el liderazgo. Escribe. Escribe Nehemías 5 en la versión bíblica que prefieras. Si tienes poco tiempo, escribe Nehemías 5, 6 al 8, 15 y 19. También puedes parafrasear el texto con tus propias palabras, bosquejarlo o hacer un mapa conceptual del capítulo.